¿Cómo te va, Gaucho? Soy. Te paso una data de lo que ya están pidiendo las producciones, porque lo piden desde arriba. Imágenes, en el día 21, imágenes de los chabones tomando cerveza, tetabrica, haciendo desorden, todo eso. Eso es la orden que hay, que ya la invertieron. El 21 hay que demostrar que los camioneros son todos borrachos, toda esa historia. Te aviso por las dudas para que lo tengas en cuenta.